Grabación, programa Nosotros de Cara al Mundo, número 4, perteneciente al viernes 5 de abril de 1986. Es una producción de LU10 Radio Azul, Centro en el Centro. Para que cada media tarde crezca dentro tuyo, somos ya presencia, propuesta, encuentro, diálogo abierto. Nosotros, de cara al mundo. Es este un ejercicio radial para tu imaginación en acción. Con los sonidos de Fernando Buch y la conducción de quienes habla, Héctor Nevia, tu amigo. Te cuento, amigo mío, que en el año 357 antes de Jesucristo, ocultación de Marte por la Luna, primer fenómeno de esta índole de que se tiene noticia, según Aristóteles en su obra De Cielo. Un día como hoy de 1205 se funda en Peralada, Gerona, el primer convento de carmelitas descalzas. Un día como hoy de 1284 muere en Sevilla Alfonso X, rey de Castilla y de León, llamado el Sabio, sobrenombre al que no hizo honor en lo tocante a la política y gobernación de sus reinos. Un día como hoy de 1812, por vez primera se reúne en Buenos Aires una asamblea llamada de las Provincias Unidas del Río de la Plata con representaciones de la capital y de las provincias. Te cuento además que un día como hoy de 1844, The Times, de esta fecha, dice que por vez primera se ha bailado la polca, polca con K, así se escribía entonces en España, en el Teatro de Su Majestad por Carlota Grist y Perrot. Un día como hoy de 1882, la gran Sara Bernhardt contrae matrimonio con Aristides Desmala, 10 años más joven que ella, ex diplomático, actor de su compañía, griego de nacimiento y lo que se llama un bala perdida. Se murmuraba que también era aficionado a la morfina. Este matrimonio duró muy poco tiempo. Un día como hoy de 1888, con el barbero de Sevilla, hace Adelina Patti, su presentación en Buenos Aires. Aunque la famosa tiple era ya una jamoncita, el éxito fue apoteósico. Un escritor de canciones llamado Valencia escribió en una de sus canciones: en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, Qué imagen, ¿no? Te repito. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Qué belleza, qué imagen poética. Pero ¿qué te parece si escuchamos ahora al conjunto Inti Illimani, chilenos, especialistas en música indigenista y latinoamericana? A Inti Illimani lo escuchamos haciendo este famoso tema de Valencia, vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, dirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo amores y en este momento estaba contemplando la portada del libro de poemas de Gladys Edith Barbosa Eraige llamado Poemas en Libertad. Y en la tapa tiene una foto en blanco y negro, en contrapicado sobre el agua. Se ve un ave en vuelo con las alas desplegadas y una piedra provocando un zapito en el agua. Una piedra que el hombre ha destinado al ave, pero el ave ha sorteado el escollo y sigue volando en libertad. Este libro de poemas está dedicado por la poetisa a todos los hombres y mujeres de la Unidad Séptima de Penales de Azul, porque conocerlos, dice ella, en 1983 me llevó a comprender que la libertad es un estado natural del ser humano. Daniel Godoy, integrante del conjunto labarriense Huella Pampa. ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Estamos esperando el turno y llenos de folclore después de ver estos monstruos como son los chalchaleros, que realmente que a pesar del tiempo y que vienen tocando y todo eso, siguen levantando las multitudes y es espectacular realmente, ¿no? ¿Cuántos años hace que Huellapampa está haciendo por la cultura nacional? 11. Nosotros arrancamos en el año 70, a fines del 74, y nuestra primera participación fue en Cosquín, donde ganamos, tuvimos la fortuna de ganar ese año el pre-Cosquín. Y de ahí en más, bueno, el conjunto ha seguido. ¿Y Daniel, vos estás desde el principio en el conjunto? Sí, mi hermano y yo somos fundadores. Y después el conjunto ha tenido dos o tres modificaciones. Tuvimos la desaparición trágica de un integrante. Y bueno, después a partir de ahí sí entró un percusionista y entró otro guitarrista, inclusive de azul, José Luis Andrich. Y bueno, a partir de ese momento el conjunto tiene la formación que tiene hoy. Huellapampa, ¿cuáles son los objetivos de Huellapampa que se han trazado para llevar el folclore al pueblo? Bien, lo que nosotros hacemos es una forma como tiene más o menos la agrupación Ayuntay, o sea, lo que se llama proyección folclórica. ¿Qué es la proyección folclórica? Nosotros tomamos temas tradicionales, todos conocidos generalmente, y le hacemos lo que se puede decir un lavado de cara. ¿No es cierto? Se le hacen otros arreglos propios, inclusive tenemos temas donde ponemos algo de música de Tchaikovsky, de Grieg, de Chopin, inclusive de Beethoven, todo, pero no puesto así porque sí. Se hacen los arreglos para que caigan justos en la persecución de los temas. ¿Y el público más conservador cómo recibe los clásicos dentro del folclore? El conjunto tiene aceptación porque la sencilla razón de que eso se hace con muchísimo respeto. Respeto, digo, en el sentido de respetar la partitura original de lo que se hace, ya sea una partitura de Tchaikovsky, por ejemplo, en Paisajes de Catamarca, que es uno de los temas que nosotros tenemos. El final de la zamba es el final del concierto número 1 de Tchaikovsky, te doy un ejemplo así. Pero eso se hace con muchísimo respeto, aparte que cae bien, entonces siempre eso al oído suena bien. Lógicamente hay gente que al escuchar una zamba tradicional por los chalchales y nos escucha a nosotros no le gusta. Pero evidentemente, generalmente gusta porque hace 11 años que venimos haciendo el mismo tipo de música, ¿no? Y realmente a la gente le gusta. Daniel Godoy, integrante de Huellapampa, así pasó por nuestra mesa de café. Adelante Huellapampa con el llevar nuestra cultura a todos lados. Bueno, muchísimas gracias y yo le agradezco a ustedes también por el aporte que pueden hacer a la cultura. Huellapampa de Olavarría. Rogativa en Loncomeo. Nosotros regionalizándonos. Seguimos nosotros haciendo media tarde juntos, que es un camino invisible de dos, tuyo y mío. Te cuento, amigo, que un día como hoy de 1931, los presos políticos que el gobierno portugués había confinado en sus tierras de ultramar urdieron un movimiento de rebeldía que en esta fecha estalló en Madeira, cuya isla quedó en manos de los revoltosos en obra de muy poco tiempo. El movimiento se extendió a las Azores, Angola, Santo Tomás, Guinea e Islas de Cabo Verde, pero con el envío de barcos de guerra de la metrópoli pudo ser sofocado el 2 de mayo. Un día como hoy de 1935, organizado por el Instituto Internacional del Cinema Educativo, se inaugura en Niza el primer Congreso Internacional de Televisión y fue presidido este acto por Louis Lumière, el creador de la cinematografía, en 1895. Un día como hoy de 1941, en el Madison Square Garden, se enfrentan Max Baer y Lou Nova. Max Baer fue noqueado en el octavo asalto y esta derrota le eliminó definitivamente de las competiciones importantes, decidiéndole esta vez para siempre a retirarse del boxeo. Durante la Guerra Mundial sirvió como entrenador de las fuerzas del Ejército del Aire. Luego, junto con otro antiguo campeón, el semipesado Maxi Rosenblum, se convirtió en una de las más populares atracciones de los teatros y clubs nocturnos. Te cuento además que un día como hoy de 1949 se firma en Washington el Tratado del Atlántico Norte, generalmente conocido con el nombre de Pacto Atlántico y más aún con la sigla OTAN, que más o menos averiado subsiste todavía. El presidente de los Estados Unidos, Truman, por aquel entonces no lo firmó hasta el 25 de julio debido al largo debate que suscitó el Senado de su país por esta cuestión. Muchos me preguntan por qué mi apellido Nevia, cuando no es mi apellido real, si es por Lito Nevia, nada que ver. Lo que pasa es que los dos tenemos el mismo apellido, porque como dice Lito Nevia en una de sus canciones, vinimos de los barcos, llegamos de los barcos. Nuestros abuelos llegaron un día del Piamonte, de la Italia, a hacer la América, fare l'America, como se dice comúnmente, entre comillas. Y mi abuelo, Benito Nevia, residió en Azul y tuvo toda su descendencia en Azul, mientras que el abuelo de Lito Nevia habitó Córdoba. Lito Nevia hizo su carrera artística en Rosario. A propósito de Lito Nevia y aclarándote esta duda, que venimos a ser creo que primos segundos, una cosa así, pero nunca nos hemos visto la cara. Yo lo conozco a él más que él a mí, porque él a mí me desconoce totalmente. Yo lo conozco por la música, y eso es muy importante, y es quizá lo más importante de todo, porque la música de Lito Nevia vale y sigue valiendo desde la década del 60 a la actualidad, siendo él uno de los pioneros del movimiento rock nacional. Lito Nevia, desde sus últimas entregas discográficas, y un tema que también tiene lo suyo: Como aprendí a soportar tus inseguridades. Lito Nevia. Ser tu prisionero, Gladys Barbosa Eraige, poetisa en cuestión, hoy sobre nuestra mesa de trabajo, y un poema abierto hacia vos. Una reflexión muy importante en sus poemas en libertad, un libro editado por ella. Se llama Credo, el primer poema, y dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, hacedor de la vida cotidiana, en la zafra del viento que me permite evaluar con certeza de que existo. Creo en el hombre que detrás de una reja ayudó a soterrar mis prejuicios, porque de ellos aprendí que la libertad nace y muere con cada uno de nosotros, que se es libre aún estando en cautiverio. Simple, sencillo, profundo y veraz poema de Gladys Edith Barbosa Eraige, azuleña y amiga de nuestro encuentro de media tarde. Y ahora vamos a otro gran poeta uruguayo recreado en este momento para ustedes. Se trata de Osiris Rodríguez Castillo, por él mismo en Canción para decir adiós, y por Amalia de la Vega, otra uruguaya que no es muy difundida ni muy conocida, pero sin embargo tiene sus grandes valores, y los de mediana edad para arriba sí se los reconocerán. En una milonga de Osiris, llamada Como yo lo siento, ¿qué decir de Osiris Rodríguez Castillos? Nada. Todo queda dicho con sus imágenes poéticas. A ellas vamos. Ya es la hora. No puedo ni quedarme a tu lado ni llevarte conmigo. Sé que es más fácil para ti quedarte pañuelo en el umbral atardecido, monograma de lágrimas apenas donde se empaña el ancho de un vidrio. Es tu oficio quedarte y partir es mi oficio. Desde siempre fue así. Tú esperas algo que alguna vez te entregará el camino. Yo, peregrino, coronando lomas para ver qué hay detrás. Y el peregrino jamás ha de quedarse porque quiera. Algo tiene que atarlo hasta el olvido del sueño imponderable que lo lleva, para saber al fin que su destino era hallar ese nombre, esa sonrisa, ese pequeño gesto, ese suspiro. Si fueras tú, yo sé que si tú fueras, sobre tu seno tibio, reclinada la sien, me quedaría fatigado y tranquilo, consolado y seguro, como cuando de chico. A un solo gesto tuyo, olvidaría que es hora de partir, y yo no olvido. Sé muy bien que es la hora y que no puedo ni quedarme a tu lado ni llevarte conmigo. Podrías detenerme si es que fueras, y aquí, por fin, mi asilo, asomado a tus ojos, quedaría como un sauce a un remanso pensativo. Pero no puedes, lumbre, pero no puedes, sitio, pero no puedes, techo, lecho, aguja, dedal, lámpara, vino, mujer. Tú no consigues detenerme, y prosigo. De nuevo me reclaman lejanos horizontes desvaídos, porque aprendí del agua mi canto y mi destino. He de ser como el agua, y he de andar malherido, desflecado en zarzales, despeñado en abismo, dudando entre ser nube, lluvia, lágrima, río, u hombre tan desolado, hombre tan dolorido, hombre tan sin respuesta para el fin y el principio. Podrías detenerme si es que fueras, y aquí por fin mi asilo, asomado a tus ojos, quedaría como un sauce a un remanso pensativo. Pero sé que no puedes, aunque a veces me digo que ese pequeño gesto de ternura pudiera ser el sueño que persigo. Mujer, si yo pudiera ser como era al principio, entonces demoraba los pasos, sorprendido por la curva de un vuelo, por el canto de un nido, por la estrella de un charco, por el pulso de un grillo. Si hasta una flor entonces me cerraba el camino, pero ahora no puedo. Me arranco de tus labios como un grito,

inexpugnables ciudadelas con importantes centinelas armados. He conocido las cárceles, espacios sin mañanas, pero he podido palpar el corazón del carcelero y he logrado abismar el alma del prisionero, y sé que ambas laten a un mismo ritmo. Es que sin saberlo, unos y otros buscan ser plenamente libres. Y ahora vamos a recrear un documento grabado en una cassette por los prodigiosos Proguat azuleños en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires en octubre de 1985, en el último recital que brindó en ese teatro Teresa Parodi. Al espectáculo vamos, así, en vivo, como si estuviéramos en directo. Bueno, había una mujer allá en mi pueblo que era morena de piel, pero era mestiza porque su madre era india guaraní. Ella sabía cantar unas historias que ella contaba, repetía, que le habían enseñado cuando era chica. Historias de nuestro pueblo, esas que no están escritas en ninguna parte y que se transmiten así boca a boca, ¿no? Bueno, a mí me emocionó mucho verla conocido. Por eso le hice este chamamé que se llama como ella, la negra Eulogia. Que negra Eulogia, golpeando fuerte. Teresa Parodi, desde el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, octubre de 1985, grabación de ProWatt. Bueno, vamos a hacer ahora un regido doble, que vamos a incluir percusión, porque tiene la música correntina en el regido doble particularmente, tiene mucho de influencia negra. Este se llama Simón Caraballo. Caraballo, la tierra pura humedece tus manos, cuando se quiebran terrones mojados, hacia el profundo frescor de tus jarros. Qué cosa linda, Simón Caraballo, qué cosa linda lo que hacen tus manos en tus vasijas, bebamos hermano, vino del norte caliente y morado, y no te quedes así. No sé por qué a mí siempre se me ocurre juntar, aunar, ponerlos juntos a estos dos grandes poetas argentinos como son Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana. Y pienso el por qué los reúno, quizá porque se dicen tan bien. Deben ser de los poetas, quizá de los más grandes de la Argentina, de los que mejor se dicen. Pero ellos no necesitan ningún preámbulo. No necesitan palabras anunciándolos o explicándolos. Dejémonos llevar por la poesía de ellos. Hamlet Lima Quintana y luego Armando Tejada Gómez con Los Trovadores. Pero una vez, como si fuera un milagro, alguien le hizo una pajarita de papel, una pequeña pajarita que agitaba las alas a impulso de su sangre, la firme voluntad de hacer las cosas. El primer día Pepe estuvo alegre, contento, pensando que tenía un pájaro vivo, un pájaro de plumas y canto. Estuvo alegre como únicamente pueden alegrarse aquellos que saben que la alegría es despertarse y ver el sol. Esa noche, Pepe colocó a la pajarita de papel sobre su almohada, justo en el momento de dormirse, ese momento en que la vida y la muerte son amigas. A la pajarita le creció una sonrisa. Se asustó un poco porque ella era de papel, y no podía alegrarse. Sin embargo, lo había hecho. Al día siguiente Pepe estuvo triste, muy triste. Pensaba que su pajarita era una pajarita de papel y nunca podría llegar a ser un pájaro de plumas y canto. Estuvo triste, con la tristeza que tienen únicamente aquellos que saben que el drama es un material cotidiano al que puede sacarse un saldo positivo. Esa segunda noche Pepe volvió a colocar a la pajarita de papel sobre su almohada. Justo en el momento de dormirse, ese momento en que las cosas se integran en un dios especial, a la pajarita le brotó una lágrima en el ojo izquierdo, que era por el que más miraba. Se asustó un poco porque ella era de papel y no podía llorar. Sin embargo, lo había hecho. Al tercer día, Pepe estuvo hablando a la pajarita todo el tiempo. Le decía, pajarita, soñá que sos un pájaro de plumas y canto. Soñá que vas volando sobre los montes y que los pájaros, tus iguales, te llaman y vos vas con ellos. Soñá que tu canto asombra a las ramas y a las hojas y que con ternura fabricás un nido donde el cielo se mete. Esa noche, Pepe también colocó a la pajarita sobre su almohada. Justo en el momento de dormirse, ese momento en que el amor es un punto equidistante de toda la vida que nos vive, la pajarita soñó que era un pájaro de plumas y canto, y soñó que volaba sobre los montes y que los pájaros, sus iguales, la llamaban y ella iba con ellos. Y también estuvo su canto asombrando a las ramas y a las hojas, y su nido de ternura tenía todo el cielo empollando un amor desmesurado. Se asustó un poco porque ella era de papel y no podía soñar. Sin embargo, lo había hecho. A la mañana siguiente, pasados los 3 días y las 3 noches necesarias para el milagro, después que Pepe le había transmitido a fuerza de quererla su alegría, su dolor y sus sueños, condiciones indispensables para una vida cierta, Pepe se acercó a la ventana con la pajarita de papel entre las manos y le dijo, ahora mi pájaro de plumas y canto vuela hacia el viento. Y una hermosa paloma se largó a volar hacia su destino de pájaro. Entonces Pepe ya sabía. Después de andar los nortes del solazo y altos polvaderales de sequía, vuelvo guitarra en dirección del viento empuñando la brújula del clima. Estuve como un párpado de arena en las noches del sur que el mar lastima, viendo la soledad desarrollarse por una interminable lejanía. En el oeste vi cómo la piedra alza la eternidad y la atestigua de la luz a la luz, fundamentando la edad feroz de la geología. Y más allá, bajando por los ríos donde el ceibo fluvial mueve la brisa, sentí lo verde atropellar la sangre en tumultos de júbilo y semilla. Vengo de ser país, del viento vengo, pasé y pisé la sal de la distancia, traigo horizonte el corazón y traigo un silbo golondrina en la esperanza. He visto el rostro madre de la tierra, la leña bruja donde el sueño arde, cuando la noche de los pobres crece como una ardiente rebelión del aire. Vuelvo desde lo hondo de mí mismo después de haber oído el grito macho quebrarse en el alcohol, hacerse polvo sollozando el golpeado desamparo. Vengo de ser país. Traigo este rostro tallado a la intemperie y estas manos ejercitadas en el viejo oficio de la vieja ternura y el trabajo. Digo que tengo vela en este entierro, sombra en la tierra y perro que me ladre. Me llamo Pedro, como cualquier Pedro inmemorial y hueso y piedra y padre. Es por eso que quiero, y digo quiero con una urgencia vertical clamando, sitio de patria para el cielo mío, cielo en el sitio de la patria que ando. Quiero, ¿cómo diré? Quiero la mano dar la mano a la mano por la sangre y jurarse debajo, en las raíces, no soltarse la sangre ni las manos. porque por las roturas y el olvido repta la muerte su culebra pálida y un odio espeso de aire muerto cruza degollando la flor con frías ráfagas. Por eso quiero que las manos junten el amor en un puño y no lo suelten, sino para sembrarlo en lo más pueblo de este país que somos, hondamente. Eso quiero a la hora de quedarme, maduro ya de polen y caminos, mientras crece a lo árbol la esperanza y el corazón navega entre sus ríos. Anduve y trabajé, ahora canto todo lo caminado y aprendido. Pero no canto solo, en mi guitarra todos los días se despierta un niño. Hemos escuchado a Hamlet Lima Quintana en La Pajarita de Papel, de su compendio Cuentos para no morir, grabados por él. Luego, Armando Tejada Gómez, diciendo el poema Los Trovadores, en el coral, Coral del Regreso, de su obra conjunta Los Oficios de Pedro Changa. Una pausa, comerciales, y seguimos estando. Llegamos al final de otro encuentro más. ¿Y cómo se nos va el tiempo, eh? Pero lo importante es que el tiempo nos enriquezca. No lo perdamos. Te despido con otro poema de Gladys Edith Barbosa Eraige, poetisa azuleña. Amiga tuya, de verla en cada calle, en cada rincón, en cada esquina, en la urgencia de nuestra vida cotidiana. Este poema, de su poemario Poemas en Libertad, se titula Injusticia. Y dice así: yo sé que será en vano buscar la definición de la injusticia, ahorrojando culpas ajenas, violentando las puertas cerradas, golpeando con aldabas enfebrecidas rejas. Yo sé que será en vano, porque cada uno de nosotros debe buscar la injusticia en su profundo ego hasta sacar a luz la oscura oscuridad del alma humana. Gladys Barbosa Eraige. Y de ella pasamos a Jorge Luis Borges, para el final, con la orquestación y la orquesta de Astor Piazzolla, la voz del actor Luis Medina Castro y la voz en canto de Edmundo Rivero. Jorge Luis Borges y esta Oda Íntima a Buenos Aires. Los mayores hicieron la ciudad, la hicieron con una cruz y una espada. La hicieron con sudor, con años, con lágrimas, también con el coraje y con el destierro. La hicieron para los ejércitos que volvían después de la victoria. La hicieron para aquellos que no volvieron y ahora son polvo del planeta. La hicieron para la guitarra de Echeverría. La hicieron para el patio profundo que hoy borran altas torres. La hicieron para lentos crepúsculos. La hicieron para el tiempo y las agonías. La hicieron para rostros que se miran en espejos futuros. la hicieron para que Fernández Moreno la viera para siempre. La hicieron para una rama y su pájaro, la hicieron para esta música que oye. La hicieron para mí, que soy los otros. La hicieron para el hombre, que no irá jamás estos versos. La hicieron para ti, desdichado, porque en la tierra hay una sola mujer. Ella no te quiere. Todo dicho por hoy. Y para los que aún tienen capacidad de asombro, nos despedimos tal como en los cuentos infantiles tradicionales. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, adiós. Grumpy, oh, adiós y gracias. Adiós. Fue una producción de LU10 Radio Azul. Fin por hoy.